Y seguimos en la grieta alerta en Radio La Bulla, radiolabulla.com.ar, y en este momento tenemos una comunicación telefónica. Vamos a estar hablando con Susana Dromi. Ella es una trabajadora de prensa y conocida nuestra por otras militancias que tienen que ver con los juicios de trata que hubo acá en San Luis, pero que ya hace un tiempo venía denunciando una situación que tuvo que vivir en prensa de la municipalidad, en el área de prensa y comunicación de la municipalidad de la ciudad de San Luis. En ese sentido, en esta semana estuvo circulando un comunicado que algunos medios de comunicación replicaron y que daba cuenta de una denuncia en torno a una serie de situaciones de violencia que tuvo que padecer allí en prensa, e incluso que llevaron a que fuese despedida de su puesto. Pero bueno, vamos a hablar con ella para que nos cuente con más detalle la situación que estuvo viviendo. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Acá te saludamos Gladys y Ernesto desde el piso de Radio La Bulla. ¿Cómo va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, Gladys y Ernesto. Buenas tardes. Como ustedes bien presentaban, hemos tenido ya desde el año pasado bastantes inconvenientes que hemos venido denunciando desde el año pasado inclusive, pero se ha hecho oído sordo a todos nuestros reclamos dentro del ámbito municipal y hemos decidido salir afuera a hacer oír nuestros reclamos por nuestros derechos. Yo estoy fuera ya del ámbito laboral municipal, pero hay gente que está adentro que sigue teniendo inconvenientes y problemas con esta persona que estamos denunciando, que es el director de comunicación y prensa, Gustavo Heredia. Contanos, Susana, concretamente, si querés, digo, y en medida de lo que pueda, como las situaciones concretas de violencia y de situaciones de precariedad que estabas viviendo allí en la municipalidad y que ya entiendo tienen incluso denuncias en el INADI, digo. Así que detallanos un poco cómo era la situación que se estaba viviendo. Como vos decís, precariedad laboral, yo creo que es en la mayoría de la gente que ha sido contratada, gente joven. Los contratos son renovables cada 3 meses, ¿no es cierto? Y podemos transcurrir así varios años, a pesar de que la ley no lo permite, ¿no es cierto? O sea, se puede estar en ese estado un tiempo, pero ya después hay que pasar a otro estado laboral. ¿Ustedes facturaban a la municipalidad o cómo era la relación? No, era un contrato que se renovaba automáticamente cada 3 meses y en el momento en el que ellos decidían rescindirlo, por supuesto el empleado no tenía derecho a ningún tipo de reclamo, ¿no? Pero lo que más me interesa resaltar, que son las cuestiones que estamos reclamando, son los hechos de violencia, que a pesar de que Gustavo Heredia los sigue negando, han sucedido, y han sucedido dentro del ámbito de la oficina de comunicación, hacia todas las compañeras mujeres. Creo que una o dos compañeras son las que pueden decir que no han tenido mayores inconvenientes. El resto todas los tuvimos, y también hacia los compañeros varones. Esto sucede desde el ingreso de Heredia al área de comunicación a fines de abril, principios de mayo del 2014. Él ingresa como compañero. Si bien existe allí una relación horizontal, de todas maneras, empieza ya esta cuestión de amenazas, de que cualquiera de nosotros puede ser trasladado, por ejemplo, a estacionamiento medido, como una cuestión de castigo, ¿no? Uh-huh. Que cualquiera de nosotros puede tener una entrevista con el intendente para que le expliquemos en persona al intendente por qué, según él, no queríamos trabajar, o no tenemos ganas de trabajar, o no trabajamos. Es decir, fue como una especie de persecución constante en relación a lo que él consideró que no trabajábamos, cuando en realidad yo creo que él no conocía, no sabía cuáles eran nuestras tareas ni cuáles eran nuestros trabajos, ¿está bien? Uh-huh. Porque hasta ese momento el director de área era Mariano Ferreira, con quien ninguno de los empleados tuvo problema. Digo, ninguno de los empleados tuvo problema, ¿sí? Uh-huh. Bueno, dada esta situación que ya veníamos padeciendo y se tornaba cada vez más compleja, ¿no es cierto?, al momento de, por ejemplo, estar presente cuando él le dice a una compañera no pensás mover el culo de la silla, cuando él tiene ciertos estigmas hacia compañeras y compañeros varones, cuando, por ejemplo, yo era nombrada la soquete, del grupo, delante del grupo de comunicación y de otras personas también, ¿no es cierto? Todas estas son manifestaciones de violencia, violencia de género, ¿no? Uh-huh. Inclusive constantes berrinches, gritos, malos tratos, esas situaciones eran comunes porque él se expresa en esos términos de esa manera, ¿no? Tiene un lenguaje soez, vulgar, entonces es como muy difícil poder entender por qué, qué es lo que le origina todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. En relación a esto, bueno, cuando nos enteramos en noviembre del 2014 que él iba a quedar como director de comunicación, es que mantenemos una reunión con una de las altas autoridades municipales para pedirle, por favor, que no se nos discrimine, que no se nos estigmatice, que se nos respeten nuestros puestos laborales, ya que veníamos recibiendo varias amenazas. Y bueno, lo que tuvimos como respuesta fue al otro día una cacería de brujas, porque empezaron los despidos, empezaron los cambios de área, ¿no? Primero hacia la persona que se responsabilizó de haber armado la reunión, después hacia la persona que habló en la reunión, después hacia la gente que ya venía discriminando, que bueno, que eran militantes, que el militante no quería trabajar, el técnico no quería trabajar porque no era militante, el joven no quería trabajar porque es muy joven y no tiene responsabilidades y no sabe qué es levantarse a las 7 de la mañana, y todo este tipo de cuestiones, prejuicios y preconceptos que nunca entendimos de dónde venían, ¿no? Claro. La situación realmente fue insostenible. Noviembre me voy yo, en noviembre me despiden, y bueno, sigo manteniendo contactos con mis compañeros, y te puedo asegurar, le puedo asegurar a la audiencia, que los malos tratos y la violencia dentro del ámbito de comunicación no ha cesado, está bien, que han seguido con el tema de los traslados, que por ejemplo hace creo que una semana atrás, creo que el viernes pasado, Heredia intentó despedir en un nuevo ataque de ira a Emanuel Alaniz, Roberto Pérez y una chica de apellido Margarita, que también es periodista y no recuerdo la apellido en este momento, que finalmente por suerte pudieron trasladarlos de área y salvar sus puestos laborales. Pero todo esto que estoy diciendo es comprobable, ¿está bien? Hay testimonios, hay pruebas, hay testigos, hay testimonios por escrito firmados ante el INADI de las personas que fueron a testificar de lo que está sucediendo en comunicación. Tengo una pregunta, Susana, disculpa que te interrumpa. Sí. Sí. Las razones de estas situaciones de violencia o de estas actitudes violentas que tenía y que tiene este jefe allí en la municipalidad, ¿respondían, no sé, a diferencias políticas, a diferencias de algún tipo, o de repente no le gustaba la cara de alguien y actuaba de esa forma? Digo, ¿cuáles eran las razones por las cuales se ponía violento o empezaba con estas actitudes persecutorias? No, él es así, tiene una personalidad así de malos tratos despectivos. Lo que sí notamos es que es una persona que está cargada de preconceptos, de prejuicios, que enseguida estigmatiza a otras, y por eso se da esta cuestión que nosotros definimos como discriminación múltiple, porque de una u otra manera todos fuimos discriminados, todos fuimos criticados. Y la base del problema era que para Heredia nuestras tareas, nuestros trabajos nunca tuvieron valor. Claro. Siempre carecieron de valor. Él nos recriminaba siempre, era esta conversación así a los gritos e impuesta de que tus tareas no se ven, no existen, no sirven, no se ven reflejadas, no servís, no existís, porque en eso terminaba lo que él decía, tu discurso, el no existís, claro. ¿Entendés? En esa figura tremendamente impuesta del ninguneo, del que no sos nadie, no estás acá, hace de cuenta que no estás y que no haces nada. Es decir, maltrato psicológico, sufrimos violencia de género, laboral, psicológica, institucional, porque bueno, la institución lo permitió, no hizo nada. Sufrimos violencia también simbólica y mediática, porque el señor funcionario municipal tuvo el tupé de publicar en su Facebook personal algunas declaraciones, entre comillas, en contra de cuatro personas mujeres, por supuesto, porque tiene un grave problema con las mujeres. Uh-huh. Y ayer, siendo que yo ya no pertenezco al ámbito de la municipalidad, ayer sale otra vez nuevamente a hablar de mujeres, habla de las mismas cuatro mujeres de su Facebook, pero además incrimina en su declaración a otras cuatro mujeres más. O sea, terminó en una entrevista hablando mal de unas nueve mujeres. ¿Está bien? Bueno, algún problema debe haber, ¿no es cierto? Claramente. Algún problema debe haber. Claramente, Susana, tengo una pregunta, y al interior de la municipalidad, digo, porque entendemos, conocemos, hemos escuchado, digo, allí transita gente, trabaja gente que, por lo menos desde el discurso, habría que analizarlo desde las prácticas, muy asociado a los derechos humanos, a la reivindicación de ciertos derechos, etcétera, etcétera. Incluso entendemos que hay un protocolo de atención a las víctimas de violencia que la municipalidad tiene. Digo, ¿qué tipo de repercusión ante todas estas situaciones que vos estás narrando? Digo, mira, lamentablemente cuando nosotros iniciamos con toda esta problemática en noviembre del 2014, que decidimos hacerle frente, ¿no? Porque ya la situación se tornó insostenible, el área de género dentro de la municipalidad no existía. Uh-huh. Se había desarmado, no recuerdo. El área de género comienza hace poco tiempo a funcionar. Tampoco había un área de sectores vulnerables. Nosotros lo que hicimos fue hablar con el jefe de personal para pedirles un protocolo para seguir, y no nos informó en el momento. Es más, nos alentó a que no hiciéramos ningún tipo de inconveniente, que no provocáramos problemas. Sí fuimos a reunirnos con una alta autoridad municipal, sí hablamos personalmente con otras autoridades municipales, está bien, pero evidentemente no, nada ha sido suficiente. Hoy estuve en comunicación con otras de las personas del área de la municipalidad y calculo que estaremos haciendo una presentación formal por escrito para ver si se puede llegar a hacer algo, pero desde ya te digo que las cuestiones que están sucediendo son de público conocimiento. Uh-huh. Son de público conocimiento, o sea, yo creo que la institución municipal no puede mirar hacia otro lado y desconocer el comunicado, y anterior al comunicado el video, y posterior al video un audio, donde lo que escuchamos son todas los gritos y la violencia de Heredia, y después bastante cuestiones que comprometen al ámbito municipal en un audio, que también fue de público conocimiento porque fue pasado por los medios de comunicación. Uh-huh. Lo del Facebook también fue de público conocimiento, o sea, son cuestiones públicas. Es decir, la municipalidad necesita que le avisen que tiene que actuar, necesita que le avisen que tiene que responder ante situaciones de violencia que están sucediendo. Yo tengo entendido que no, porque fíjate, cuando suceden cuestiones que transgreden los derechos humanos, que vulneran o violan los derechos humanos dentro del ámbito de la provincia, lo primero que tenemos es un comunicado de la municipalidad de repudio. Entonces, creo que pueden ellos actuar directamente sin necesidad de que se les esté presentando algo, ¿no? De todas maneras, estoy recordando que sí, que hay un mail que está dirigido a altas autoridades, de las que tenemos pruebas, creo que hay dos o tres mails que están dirigidos a altas autoridades, de las que tenemos pruebas, y que bueno, no se actuó, y eso fue, digamos, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre del año pasado. Susana, bueno, claramente lamentable la situación que vos nos estás narrando. Por supuesto, nosotros hemos estado siguiendo la situación de cerca, firmamos y apoyamos el comunicado que ha estado circulando y bueno, seguro desde este medio de comunicación alternativo vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo y vamos a volverte a llamar para que nos puedas contar cómo continúa la situación, que digo, entre toda esta violencia que vos estás denunciando, además está la situación de que despiden a gente que se queda sin un trabajo que vos lo necesitás para vivir. Digo, estás jugando, además de toda esa violencia física, simbólica, psicológica, además juegan con tu fuente laboral, no solamente la tuya, sino la de todos los trabajadores de comunicación y de prensa, lo cual es claramente preocupante, y ojalá que la municipalidad tome algún tipo de pronunciamiento público, de desagravio, de alguna forma, bueno, se haga responsable de lo que ha sucedido contigo y con el resto de tus compañeros, por supuesto. Así que te vamos a volver a llamar seguramente en estas semanas y bueno, para ver cómo continúa la situación. Bueno, sí, muchísimas gracias. Nosotros estamos a disposición de lo que ustedes necesiten, ya saben. Y bueno, también quiero aclarar, porque hoy noté también en el discurso de Heredia, mientras hablaba por radio, que hay una cierta subestimación hacia las organizaciones y gremios que nos están apoyando en el comunicado. Pues se refirió de alguna manera en decir en que nosotros habíamos asistido, habíamos convencido a los gremios de las organizaciones con alguna charla o alguna cuestión así. Y no, yo quiero decirle a Heredia que no, que los gremios y las organizaciones están muy bien informadas, que han visto pruebas, que han visto testimonios, y que además no he asistido sola, sino que además he asistido con otras personas que también han sido víctimas de la violencia. Así es, somos testigos también presenciales de lo que vos narrás, así que no... Que no los vamos a nombrar, ¿no es cierto?, para resguardarlos, pero que sí, que están, que existen. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Susana, y volveremos a llamarte pronto, seguro. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Susana Dromi, ella ha estado, bueno, vinculada, como ya lo hemos escuchado y hemos detallado, en estas situaciones de violencia que llegaron en este caso al despido concretamente de ella como trabajadora del área de comunicación y de prensa de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. Nosotros como Radio La Bulla y como organización Casita Cultural estábamos al tanto de lo que sucedía, asistimos a una convocatoria y una serie de reuniones que se realizaron con gente que estaba afectada por esta situación, entre ellas Susana, y de allí, desde ese espacio de discusión y de información sobre lo que estaba sucediendo, se decidió sacar un comunicado de prensa que ha estado circulando, y que, para destacar, nosotros no solamente esto como radio, ahí también están como firmantes, por ejemplo, la Asociación de Docentes Universitarios, la CTA, digo, hay otras organizaciones, Grupo Minga, Asamblea del Buen Vivir también ha firmado, Walquiria Violeta también, digo, hay un montón de organizaciones, incluso la Asociación de Trabajadores del Estado, que, preocupados por la situación, hemos decidido adherir y denunciar y repudiar los hechos. Claramente acá no hay ningún tipo de manipulación. Lo que exigimos y exige también Susana es que haya algún tipo de manifestación pública por parte de la municipalidad ante estas situaciones, y es muy preocupante que en una dependencia del Estado, ¿sí?, en este caso del Estado municipal, sucedan estas cosas y haya semejante precarización laboral, que incluye la violencia de género, la violencia laboral, esté incluida en un marco de precarización laboral, donde, como narraba Susana, además de todas esas situaciones de violencia, tenían contratos renovables que servían como una forma de disciplinamiento hacia los trabajadores, lo cual es denunciado por todas estas organizaciones, pero también no solamente a nivel municipal, porque vivimos en una provincia, la provincia de San Luis, que se ha caracterizado históricamente por la situación precaria de sus trabajadores de prensa, insisto, no solo en los municipios, sino también a nivel provincial y en cada uno de los medios de comunicación que existen. Esto ha sido denunciado un montón de veces por nosotros, o sea que esta situación para nosotros no es nueva, y claramente responde a un patrón en el cual se ha establecido como natural en nuestra provincia y tiene que ver con la precariedad y la violencia hacia todos los trabajadores de comunicación y de prensa, porque son un punto clave en la vida democrática de una provincia y que justamente aquí es a uno de los lugares donde más se apunta desde el poder político. Así que desde acá toda la solidaridad para Susana y todos los trabajadores de prensa.